ya en la presentación del programa y también en otro bloque estuvimos hablando un poco de lo que sucedió el sábado. Bien, Trini, ¿cómo fue esta semana? Una semana bastante a full, imaginamos, ¿no? Con mucha adrenalina, con todo lo que pasó, muchos llamados para ver cómo estabas. Sí, la verdad fue una semana full por, primero a nivel personal, o sea, justo me agarró en mitad de todos los parciales y demás, y todavía sigo en esa, pero también una semana que por lo menos nos llenó de fortaleza a la Asamblea en Defensa del Humedal y personalmente a todos los compañeros individualmente, ¿no? Mucho apoyo de todas las organizaciones, se acercó mucha gente por mensajes, por llamados a interesado en el tema y aportar, ¿no? Su granito de arena y la solidaridad de compañeros. Sí, ¿habías vivido algo así, Trini, en todos estos años? No sé, hace 7, 8 años que sos una persona que está muchas veces en manifestaciones, en reclamos, han pasado varias gestiones de gobierno. ¿Alguna vez vos o alguna compañera tuya vivió acá en Escobar una patoteada de este tipo, una golpiza tan impune? No, la verdad que nunca. Milito ya desde hace bastante tiempo acá en Escobar por diferentes reclamos. Es más, cuando participaba de Escobar en Lucha, hemos participado de desfiles de la Fiesta de la Flor, que la verdad le tenemos, individualmente le tengo como a la fecha de los festejos de la Fiesta de la Flor, mucho cariño y siempre me ha acercado, ya sea organizado o individualmente, ¿no? Y hemos participado con otros reclamos en estos festejos, en estos desfiles, y jamás nos ocurrió nada, ¿no? Uno pensaba que durante la gestión de Sandro Guzmán, que fue durante muchos años y fue, digamos, un patista, era más proclive a pasar una de esas situaciones en esos momentos y no, nunca pasó. Justamente pasa con este nuevo gobierno que llega con muchas promesas, ¿no? Sí, y vale tu aclaración sobre tu sentimiento con la Fiesta de la Flor, porque una reacción que hubo de parte de quienes defendían a una de las personas que sale en el video, que sería concretamente la persona que es funcionario municipal, una de las formas de como de intentar desacreditar era una especie de defensa de la Fiesta de la Flor y plantear que los manifestantes estaban violentando esta fiesta, que no era el ámbito propicio para manifestarse. Bueno, muy oportuna tu aclaración y esta aclaración de que no es la primera vez que se hacen manifestaciones dentro de la Fiesta de la Flor y que no era algo que iba a afectar al normal funcionamiento del desfile. No, la verdad que para nada, solamente puedo llegar a comprender que personas digan eso, que la verdad que no son de acá de Escobar, que no conocen los festejos de la Flor y que no saben lo que significa para los escobarenses, porque la verdad que siempre de alguna manera se participó, se trató de aportar, y además con un reclamo que me parece que es sumamente genuino para la gente y que tiene una gran aceptación popular, ¿no? Como también en su momento fue el reclamo por el CBC de Escobar, que junto a compañeros participamos de los desfiles, y nada, fue hasta una protesta pintoresca, porque llevar el reclamo con totalmente pacífico, con guardapolvos había sido en ese momento y con la aceptación de toda la gente. Así que en este caso no, ni siquiera se llegó a concretar, ¿no es cierto? O sea, no, en este caso no hubo ni siquiera diálogo, hubo directamente golpe, hubo directamente arrebato de intentar arrebatar la bandera de una manera sumamente demente, porque no hubo ni siquiera diálogo, ni siquiera la policía local o cualquier fuerza que estaba cubriendo lo que era el desfile se acercó, sino esta persona junto a otras directamente al golpe, directamente al arrebato, a las patadas, a todo. No hubo ni siquiera una llegada a la calle, o sea... Bien, Trini, bueno, reafirmemos un poco lo que es la convocatoria para el martes próximo a partir de las 11. La convocatoria inicialmente iba a ser por la tarde, pero aparentemente habría la posibilidad de una reunión con autoridades del municipio, así que se está reclamando el acompañamiento, se está pidiendo, ¿no?, el acompañamiento y la solidaridad de tantas organizaciones que en estos días han expresado su solidaridad y han repudiado este ataque. Bueno, es importante estar juntos, ¿no?, en la municipalidad el martes próximo a las 11 de la mañana. Sí, exactamente. Lo que a partir de la conferencia de prensa que hubo el día martes, si mal no recuerdo, que fue reafirmar esto, la idea de una movilización, porque entendemos que no hay ningún tipo de respuesta por parte de la municipalidad a lo sucedido, que es sumamente grave, que ya excede al reclamo que venía llevando la Asamblea del Humedal por el tratamiento de la ordenanza, que creemos que ya está como atravesado por estos hechos de violencia, y un silencio, la verdad, que bastante lamentable de lo que es la Intendencia, el Ejecutivo, la Municipalidad de Escobar. Por eso veníamos reclamando esta audiencia, frente al silencio hicimos movilización. Así que básicamente las cosas que estamos exigiendo nos parecen lógicas de los hechos sucedidos, que es un pronunciamiento de la municipalidad con respecto a todos estos hechos ocurridos, que esclarezca la situación de estas personas que ejercieron violencia, la verdad, totalmente arrebatada a mí y a mis compañeros, y que explique cuál es la situación de este funcionario municipal que todavía no hay ningún tipo de comunicado, ningún tipo de palabra por parte de la municipalidad respecto a este principal agresor, ¿no? Bien, bueno, Trini, te agradecemos por este relato, era importante para nosotros poder escucharte, aunque no hayas podido venir. Así que bueno, nos estamos viendo prontamente, volvemos a insistir, el martes 11 de octubre a las 11 de la mañana. En la esquina, frente a la municipalidad, para acompañar esta reunión que aparentemente en horas del mediodía, si es que no se vuelve a suspender, porque ya ha habido otras audiencias confirmadas con autoridades del municipio. Que a último momento se dieron de baja. Se dieron de baja. Esperemos que no sea el caso. Sí, también decirle a la audiencia dos cosas que me parecen importantes. Una es que seguimos pidiendo y seguimos... ¿cómo es que se dice? Esperando o que la gente que estaba presente en ese momento nos siga acercando las filmaciones que tenga o los testimonios. Eso es súper importante para nosotros porque ya venimos juntando toda documentación, videos, fotos, para identificar más fácilmente a todas estas personas, lo acerquen y lo manden al Facebook de Basta de Barrios Privados, Cuidemos los Humedales, porque existe ya una causa judicial y la verdad que necesitamos cosas que sigan aportando a esta causa. Y después la otra que nos parece muy importante, que todas las organizaciones y vecinos y vecinas participen este martes 11, porque como ya dije al principio, esto la verdad que excede a un reclamo, ya es una cuestión de cómo se va a manejar, ¿no?, la municipalidad a partir de este hecho. Y la verdad que es un antecedente fuerte y creemos que la gente tiene que movilizarse y estar en la calle porque no puede pasar nunca más lo que pasó en el desfile de las carrozas el sábado. Bien, Trini. Muchas gracias, Trini. Un abrazo gigante para usted. Un abrazo.